traigo el sol en plena noche, llave que abre celdas, prisiones. Te traigo un mar de cascabeles para pintarlo con tus pinceles. Nuevas tonalidades que en volandas nos lleven a vencer el abismo. Que agua pasada no mueve molino. No sabes lo hermoso que es verte sonreír. Y ay, ay, ay, ay, te traigo el sol para tu noche, como un labriego que te trae flores. Te traigo un pan debajo del brazo para comerlo. Pero por si acaso busca panaceas, abre las ventanas, palpita tu estrella. No sabes lo hermoso que es verte sonreír. Y ay, y ay, y ay, y traigo el sol, te traigo un beso, una espiral, también el cielo. Te traigo el sol, traigo un deseo, tu tatuaje, un catalejo. Coge de mí cuanto quieras, en mis manos te traigo todo lo que tengo. Por tu sonrisa, incluso lo que no tengo, no sabes lo hermoso que es verte sonreír. Y ay, y ay, y ay, y ay. Te traigo el sol, te traigo el sol, te traigo el sol.